deportes, música y noticias. Siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. En la comuna de Villa Alegre es parte del Parque Tecnológico para la Agricultura Familiar. Corte de la Haya confirma que tiene jurisdicción para ver el problema limítrofe con Bolivia, la salida al mar. Además, comenzó juicio en contra de dos concejales y tres empresarios por el delito de cohecho en Talca. En prisión, autor del homicidio ocurrido el 18 de septiembre. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Un gusto saludarle, buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional aquí en Fantástica, en el 92.3 de la frecuencia modulada y en el 970 de la amplitud modulada. Vamos a tener contacto inmediato con uno de nuestros invitados a través de nuestra señal, porque la Haya desestimó la objeción chilena y se declaró competente en el caso de la demanda boliviana. La Corte Internacional de Justicia de la Haya desestimó esta objeción de Chile y finalmente se declaró competente en la demanda boliviana, que pide al país sentarse a negociar una salida soberana al mar. Esto no significa que hoy le estemos dando soberanía para salir al mar a los bolivianos, sino que aquí comienza recién un juicio que puede durar 2 años o incluso mucho más tiempo. Y hay varios puntos ahí que hay que analizar. Estamos con don Felipe Morandé, que está en nuestra línea telefónica. Don Felipe, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Felipe, bueno, al final se supo este fallo donde la Haya se declara competente frente a la demanda de Bolivia. ¿Cómo esperaron este fallo? Yo diría que el fallo, ciertamente, no es el mejor para Chile. Podría haber sido mejor en el sentido de que la Corte se declarara incompetente del caso. Pero en lo que tiene que ver con el fondo del problema, como tú señalabas, falta mucho todavía. Y lo que está reclamando Bolivia, que es obligar a Chile a que negocie, la verdad es que puede ser sencillamente eso, una negociación, uh-huh, y no un resultado final con una cesión de soberanía por parte de Chile hacia Bolivia. Así que, como dice, estos son unos prolegómenos más bien procesales, ¿no? Uh-huh. Que cualquier otra cosa más profunda. Es cierto que tal vez por parte de la defensa jurídica de Chile se subestimó la capacidad del tribunal para juzgar que esto era así por tal abrumadora mayoría, porque la votación fue 14-2. Y tal vez ahí pudo haber habido una equivocación de parte del gobierno. Pero la verdad es que tenemos que esperar ahora a que se vea el fondo, y hay que verlo también con optimismo, porque, por lo que dicen los juristas, el caso de Chile es bastante sólido en el fondo, no en esta forma procesal. Ahora, don Felipe, ¿esto te cree, desde su punto de vista, no es cierto, de que aquí no hubo un buen manejo referente a la política internacional? Porque pudo haberse dado el fallo a favor de Chile y haber terminado definitivamente con esto, como se ha hecho en otros casos. ¿Hubo un mal planteamiento del gobierno o era predecible que la Corte diera este fallo? Lo que yo entiendo es que acá, frente a la demanda de Bolivia para que la Corte se pronuncie obligando a Chile a negociar una salida soberana al mar con Bolivia, frente a esa demanda, Chile tenía dos opciones. Una era decirle a la Corte que no tenía competencia por un asunto que ya estaba zanjado por un tratado, que fue el tratado de 1904. O la otra opción era aceptar entrar en el juicio respecto al tema de fondo, uh-huh, esta solicitud de negociación. En su momento lo discutieron los juristas nuestros y los internacionales que se contrataron para este efecto, y llegaron a la conclusión de que primero había que jugar esta posibilidad de incompetencia del tribunal, y si no resulta, bueno, ahí vamos a la segunda etapa, que es ver el fondo del problema. Lo que hemos sabido hoy día es que no nos resultó la movida de ir por la incompetencia del tribunal, y ahora tenemos que hacerlo tal como podríamos haber hecho desde el principio, ir al tribunal con la discusión respecto al problema de fondo, que es lo que reclama Bolivia con la negociación para tener una salida soberana al mar. Uh-huh. La equivocación fue esa, tal vez, en el sentido de decir que se pudo haber sido muy optimista respecto a esta posibilidad de incompetencia del tribunal, y lo que no se consideró también, creo yo, era que siendo este evento de la incompetencia del tribunal improbable, tal como se demostró hoy día, no haber previsto los impactos comunicacionales, porque claramente esto lo presenta Bolivia y el gobierno boliviano como un gran triunfo, ¿eh? Cuando no lo es, pero comunicacionalmente sí que hace impresión, y nosotros los chilenos quedamos bastante frustrados porque vemos que perdimos en esta instancia, ¿eh? Por eso hay que tener ahí siempre, cuando se establece una estrategia jurídica, también considerar los efectos políticos comunicacionales que pueden tener las decisiones en este sentido. Sí, porque de verdad que los bolivianos estaban celebrando prácticamente que ya habían ganado y que tenían salida soberana al mar, lo cual no es así. Las mismas declaraciones no. Hizo la presidenta de la República junto a los invitados que estaban ahí, ¿no es cierto?, en La Moneda, donde claramente ella dijo, aquí Bolivia no ha ganado nada. No ha ganado nada de lo que quiere, ¿no? Que el fondo de una salida soberana al mar. Uh-huh. Pero sí ganó en esta instancia procesal, o sea, no hay que tampoco ser ciego frente a eso, ¿no? Hay un fracaso, digamos, todavía menor de parte de la estrategia chilena por haber optado por esta vía, pero era parte de las reglas del juego, era parte de las cosas que podían pasar. De modo que sí, Bolivia no ha ganado lo que quiere todavía, pero sí dio un paso, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que vamos a tener que tomarnos mucho más en serio hacia el futuro esta demanda boliviana y no escatimar en lucas, porque yo he escuchado por ahí que el gobierno de alguna forma como que quiso ahorrar lucas en términos de ir a esta etapa procesal inicial porque era más barato, ¿eh? Yo creo que eso ya no puede ser, ¿eh? Ahora hay que jugársela por entero, porque al final del día lo que nos interesa a los chilenos es no ceder ni un centímetro de territorio que legalmente es de nuestro país. Claro, además, este es un tema país, digamos. Aquí no hay colores políticos, aquí hay un informe completo. Decir, señores, todo Chile está unido en una sola causa, que es no ceder ningún milímetro de tierra, ¿no es cierto?, de nuestro territorio nacional. De eso se vio reflejado en las reuniones que tuvo con los partidos políticos y también con los expresidentes de la República. ¿Usted cree que ese es un buen ejemplo de gobernabilidad por parte de la presidenta? Bueno, yo no lo diría tan así categórico. Creo que el gobierno tomó algunas opciones jurídicas, pero fue con base en la opinión de juristas de distintos colores o de tendencias políticas, ¿eh? Yo no singularizaría en la presidenta una mala decisión en esto, pero sin embargo, como país tenemos hoy día que estar lamentando este fallo, y por otro lado optimista respecto a lo que viene hacia adelante, porque creo que al final va a prevalecer los derechos legítimos que tiene el país sobre todo el territorio nacional. Bueno, no sé si usted pudo escuchar las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, donde dice que Bolivia ha perdido más de la mitad de su territorio y Chile responde por el 11%. Disculpe, no te escuché bien. No sé si usted escuchó las declaraciones que hizo el expresidente Ricardo Lagos, donde dice que Bolivia ha perdido más de la mitad de su territorio y Chile responde por el 11%. Digamos que Bolivia ha perdido no solamente para el lado del territorio chileno, sino también para sus otros vecinos. Sí, es verdad eso, pero no es más que un antecedente histórico político, ¿no? Uh-huh. Porque hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de la demanda que Bolivia hace frente al Estado chileno. Uh-huh. Lo que señala el expresidente Lago es un argumento político, un argumento que uno puede usar en una discusión en un foro, pero no es un argumento que uno puede llevar a una corte de justicia, ¿no? Uh-huh. Lo que tenemos que hacernos cargo hoy día es de seguir con lo que ha sido la política de siempre del gobierno de Chile, que es usar los medios legales, no medios violentos para esto, etcétera. Y la política de Estado siempre, que es también no estar dispuesto a ceder territorio a nadie. De todas maneras. Don Felipe, queremos agradecerle enormemente este contacto a esta hora de la tarde, ¿no es cierto?, analizando un poco este fallo de la Haya. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir en las próximas horas y días y meses, porque esto tiene para largo todavía en el caso de la Haya. Años puede llegar a tener que se resuelva una solución definitiva por parte de la Corte. Muchas gracias, don Felipe. Buenas tardes. Yo quería, mandar un saludo al nuevo intendente, Pablo Mesa Donoso, que le deseo la mejor de la suerte. Oiga, a propósito, don Felipe, del nuevo intendente, que se está tratando, ¿no es cierto?, de que sea un intendente de consenso, pero ha recibido críticas por parte del diputado Guillermo Ceroni, porque de su misma colectividad, durante horas en la mañana en el noticiero matinal, lo criticó fuertemente el hecho de cómo fue nombrado. Bueno, yo no me inmiscuiría en asuntos internos de la coalición de gobierno, ni menos de un partido en especial, ¿no? Uh-huh. Dejemos a Mesa a hacer su pega y que nos demuestre que la presidenta no se equivocó al nominarlo, ¿no? Creo que hay que por lo menos partir del principio de buena fe de que el hombre va a ser capaz de llevar adelante un buen gobierno regional. De todas maneras. Muchas gracias, don Felipe, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego. Ahí estaba conversando con Primera Hora Regional, don Felipe Morante. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional aquí en Fantástica. La gobernadora provincial de Linares, Claudia Aravena, junto al encargado del proyecto del Parque Tecnológico para la Agricultura Familiar, Richard Manríquez, presentaron una iniciativa que es parte del Plan Nacional de la Modernización de las Gobernaciones. El alcalde de Villalegre, Arturo Palma, y su consejo municipal ya está como una, esta es parte de la idea principal. Este parque tecnológico busca crear un espacio de intercambio de experiencias, conocimiento y uso de tecnologías orientado al desarrollo socioeconómico de las familias rurales de la provincia. Además, la idea de ser referente en el fomento productivo focalizado en el desarrollo de la agricultura familiar y el desarrollo rural, potenciar el desarrollo, integración y transferencia de conocimientos. En lo que indicó a Primera Hora Regional la gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena. Y para nosotros es importante el poder trabajar un tema que como provincia es prioritario, que es la agricultura familiar. O sea, todos sabemos que somos tierra agrícola, somos provincia agrícola, y es prioritario trabajarlo con la gente que tenemos hoy, como también poder entregarle un futuro a nuestros jóvenes en la misma materia, en la misma zona. O sea, que puedan sentir el arraigo con su territorio y que no tengan que oírse a la ciudad, que no es la solución para los problemas de ellos, porque nos encontramos con que tenemos muchos jóvenes en la ciudad con baja capacitación que por ende no genera altos índices de desempleo, cuando lo que debemos hacer es poder entregar las herramientas a nuestros jóvenes para que ellos puedan desempeñarse el día de mañana en lo que principalmente tenemos acá, que es la agricultura, en nuestra tierra, y que sientan el orgullo de ser agricultores el día de mañana, que no sea la vergüenza de tener que trabajar la tierra, sino que tengan las herramientas y digan con orgullo que son de la provincia de Linares y que ellos efectivamente son agricultores y que nos llevan la comida día a día a la mesa. Y nosotros debemos estar agradecidos a nuestros agricultores en ese sentido. Y gracias también, alcalde, porque desde un primer momento el alcalde estuvo comprometido con nosotros en participar de esta primera etapa de este parque tecnológico. Lo conversamos hace unos meses atrás y contamos con el apoyo de la Municipalidad de Villa Alegre. Y decirles también que la idea es, compartimos la preocupación de ustedes que no todos los agricultores son provenzales. Por ende, también esa es la idea de las alianzas que queremos, estamos concretando ya con los municipios, para que cuando existan agricultores que no estén organizados por PRODESAL, podamos coordinarlos vía municipio para poder trasladarlos también y que sean partícipes de las actividades del parque. De esta forma, unánimes, las autoridades de la comuna de Villa Alegre valoraron que se considerara la comuna en esta iniciativa del Ministerio de Interior a través de la División de Gobierno Interno y la Gobernación de Linares. Así lo indicó el alcalde de dicha comuna. Que abre la oportunidad, digamos, las posibilidades para los pequeños que puedan tener un mejor pasar, una mejor calidad de vida, que al final de cuentas lo que hacemos en la vida todo es querer que nuestros hijos vivan mejor. Y la tecnología justamente va a mejorar todo en el sentido de que qué se puede cultivar depende de cómo venga el año. La agricultura es muy aventurera. Depende de una lluvia fuerte que bota la floración, la fruticultura. Depende de una helada que deja la escoba. Entonces probablemente se podrá advertir, así como se llama el texto que van a ver, mensaje de texto que diga: El invernadero tiene mucha temperatura, vaya a abrir la ventana. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. Otro contacto a esta hora, aquí en Primera Hora Regional, en Fantástica, con el senador de la República, con Antonio Coloma. Senador, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estimadas amigas y amigos de la radio. Y para ser franco, con una profunda preocupación y desencanto por el fallo que acabamos de conocer de la Haya. Uh-huh. Yo quiero ser muy franco, siempre lo he dicho a través de la radio. Me parece que esto es un muy mal fallo para Chile. No había no solamente expectativas, sino que había una documentación de derecho muy sólida para ver por qué este tribunal es incompatible o no tiene derecho a ver la situación de frontera que hay entre Chile y Bolivia. Uh-huh. Y contra todo ese derecho, nos encontramos con un fallo político que desconoce por completo las razones y la juridicidad del Tratado de 1904, y nos dice que va a conocer el fondo del asunto, que es esta obligación de Chile de evaluar con Bolivia el acceso a un mar de alguna naturaleza. Me parece, para ser franco, una muy mala decisión, preocupante. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es un fallo que no tiene tanta relevancia. Sí tiene relevancia porque desconoce la pretensión chilena. Y a mi juicio, Juan Carlos, no hace sino confirmar el hecho que Chile tiene que seguir el ejemplo de otros países nada que han sido más previsores y no entrar en este tipo de pactos que obligan a que tribunales de composición política fallen lo que son temas soberanos de Chile. Uh-huh. Es bueno que la gente sepa, el pacto de Bogotá, con la cual nosotros estamos sometidos a esta especie de arbitraje, es un pacto que surgió en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar conflictos volado a la guerra, que fue firmado por muchos países, pero que con el paso de los años ha sido objeto de este tipo de enjuiciamiento, que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, y que lo que buscan es hacer de nuevo la frontera, y muchos países se están saliendo. Se salió hace poco Colombia, en su momento hizo reserva Argentina, Brasil, los países latinoamericanos de alguna manera que tienen más presencia, y creo que esto es una señal de alerta respecto de cómo debemos conducir en nuestras relaciones internacionales y no creer que uno pertenece a organismos internacionales, esto van a ser serios ni van a ser apegados a derecho. O sea, creo de verdad una mala noticia, preocupante, y espero, y así lo he hablado con la gente de gobierno, que en todo caso, más allá de cualquier cosa, tengamos convicción de que Chile no puede pasar a ser un país más chico ni entregar un milímetro de terreno, cualquiera sea la resolución siguiente que la Corte de la Haya pronuncie en los años siguientes. Ahora, senador, ¿qué le pareció a usted el manejo de esta política internacional que ha utilizado el gobierno. Recién escuchamos hace un instante a Felipe Morandé, que decía que él había escuchado en círculos del gobierno de que se había querido ahorrar plata y que por eso se habría ido a esta primera instancia, ¿no es cierto?, para determinar si era el fallo que dio hoy día la Haya. Y entonces no hay que limitarse los recursos para buscar a los mejores profesionales y poder salir adelante, no sé en cuánto tiempo más va a ser el fallo, en 2 o 3 años, pero no es comentar en esta parte económica. No, bien, claro, yo en ese momento no lo había oído, no, la verdad es que no lo creo. Yo en ese momento, cuando se dio el presupuesto en años pasados, el Parlamento dio amplia facultad al gobierno para tener los mejores profesionales. Lo que pasa es que los mejores profesionales de derecho recomendaron que la defensa de Chile tenía que ser la inhabilidad del tribunal. Fue una cosa muy simple, Juan Carlos, que la gente no entienda. El Pacto de Bogotá regula todas las acciones a partir del año 1948. A partir de ahí, esto es un tema que se suscribió en 1904, el pacto entre Chile y Bolivia. Entonces usted, es lo mismo que si usted haga mañana un acuerdo con alguien y diga, mira, de 2015 para adelante, todos los problemas que tengamos los vamos a ver ante tal persona. Y de repente la otra persona le dice, oye, aquí hay un problema de 1960. Usted dice, oye, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, eso es lo que hizo Chile. Así que en eso los abogados le plantearon una buena fórmula. Lo que pasa es que la Corte de la Haya no está fallando conforme a derecho, está fallando conforme a intereses políticos. Y eso es lo delicado. Aquí no creo que haya habido, uno puede hacer crítica o no al gobierno, y aquí no lo critico, porque no creo que haya habido un ahorro de recursos. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno, lo que está ocurriendo es que estamos ante tribunales que no tienen composición jurídica, y yo creo que la soberanía de Chile no se puede exponer a tribunales que no tengan resolución en derecho y que actúen por causa política, por causa de victimización, por causa comunicacionales, como la que ha planteado Evo Morales a lo largo del mundo. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. Yo nunca he pensado que Chile tiene que ahorrar en esta materia, nunca lo ha hecho, pues está la soberanía por medio. Lo que pasa es que estamos ante un tipo de tribunales que no está fallando conforme a derechos, sino que está fallando por razones políticas. Entonces, a ese tribunal yo le digo, no quiero seguir perteneciendo. Yo no quiero que usted siga viendo las causas que yo voy a tener el día de mañana. Y eso, Juan Carlos, se puede. Lo han hecho otros países. Lo que hay que hacer es simplemente dejar sin efecto el tribunal y, bueno, esta causa tendrá que seguir viéndose igual, porque no lo hizo antes Chile, pero por lo menos evitarnos futuros conflictos, que no me cabe duda, Evo Morales va a estar pensando en su cabeza hasta el último día. Claro, porque en Bolivia están celebrando como que fue un gran triunfo. Pero es que dentro de todo, aquí en Chile también, yo he visto algunas autoridades de gobierno que dicen, bueno, no ha pasado nada. No, se pasó algo. Esto no es una buena noticia para Chile, Juan Carlos. No sé si alguien cree que no pasó nada. No. Aquí un argumento que era categórico, clarísimo, en que este tribunal no tenía facultades para conocer un caso de 1904 como el que plantea Bolivia, este tribunal, en forma sorprendente, nos dice que ellos lo van a averiguar. Entonces no puede ser una buena noticia. Claro, todavía no ha fallado el fondo, pero va a entrar a fallar. Y con un tribunal así, obviamente, no es mucho lo que uno puede esperar. Bueno, ojalá que vamos a poder tener un buen avance en el tiempo, ¿no es cierto?, llegar a un buen puerto. Lo importante es que se está trabajando en un tema país. Se vio a los expresidentes unidos, también a los distintos partidos y parlamentarios. Ojalá que siga más unidos cada día para defender nuestro territorio nacional y no entregar ni siquiera un milímetro de tierra a nadie. Eso cuento absolutamente con eso, digamos. Yo personalmente, y así lo he planteado con la autoridad de gobierno, aquí una cosa, uno que uno puede tener punto de vista respecto a la estrategia, pero aquí nunca vamos a actuar sino con absoluta unidad dentro de Chile. Cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea quien está dirigiendo las relaciones internacionales, siempre va a contar con esta lógica de unidad que ha sido tan importante en Chile. Yo creo que es una garantía que todos tenemos que tener, un juramento que todos hemos planteado, y lo vamos a honrar hasta el último minuto, porque creo que es la causa más importante que un país puede tener. Ahora, llevándolo a otro tema local, aprovechándolo este contacto, senador, ¿qué le parece la asignación del nuevo intendente de la región del Maule, don Pablo Mesa? Mire, yo lo conozco, me parece que es una persona en buenas condiciones, y yo le deseo el mejor de los éxitos, porque siempre uno tiene que lograr que le vaya bien a la autoría. Ahora, dos comentarios, aquí claramente... A mí me ha sorprendido los conflictos internos de la Concertación en el momento de buscar al intendente. Da la impresión de que no estaban buscando la mejor persona, sino que tenía que ser PPD, porque a ellos les tocaba.